Pues estamos en Apocalipsis 14. Y nada más vamos a cubrir, a estudiar en 5 versículos. Ese estudio no es tan largo, pero en mi opinión es interesante porque yo soy líder de alabanza. Es algo precioso lo que van a ver aquí. Entonces vamos a orar y podemos empezar en Apocalipsis 14. Padre, muchas gracias por ese tiempo con mis amigos y hermanos. Y pedimos, Padre, por su guianza y tu espíritu, Padre, para llenar mis palabras para la gente y escuchar, Padre, con los oídos de un servidor, que tú puedes administrar entre nosotros y guiarnos, porque queremos hacer más como tú, Padre. Queremos conocer nuestro futuro, las promesas, y queremos, Padre, también a llevar ese mensaje para conocer cómo podemos andar ahorita, a vivir la vida en Cristo ahorita. Entonces, gracias por esa porción de su palabra en el nombre de Cristo. Amén. En capítulo 13, vimos al anticristo y al falso profeta. Y esa es tu primera vez, lo siento, porque es como necesario para leer todos los capítulos antes de aquí para entender lo que está pasando. Y tú puedes leer en tu propio tiempo, o ya tenemos toda la grabación desde el capítulo 1 hasta 13 ahí en la página de web calvarypv.com. Pero en el capítulo 13 vimos al anticristo y el falso profeta. El marco temporal centraba principalmente en el fin de los primeros 3 años y medio. Y toda la humanidad tendrá que tomar la marca de la bestia para poder y comprar y vender. Ahora en capítulo 14, en versículo 1, dice: y miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenía escrito en la frente su nombre y el nombre de su padre. En esta visión es importante recordar, Juan está en el cielo. En el cielo no hay tiempo. Juan ve de esta visión de Jesús el Cordero que había tomado los sellos y los había roto, y los que dio comienzo los juicios de tribulación. Pero aquí en esa visión está en la tierra, está con los evangelistas en victoria. Esos mismos 144,000 que vimos en capítulo 7, los 12,000 judíos mesiánicos de cada uno de las 12 tribus. Es importante entender de este evento, no está sucediendo en medio de la tribulación, sino es una visión de lo que sucederá al fin de ella. Esa es la razón. A veces en Apocalipsis necesitamos estudiar profundamente para entender por qué en el cielo funciona diferente de aquí en la tierra. Sabemos esto porque Jesús no volverá a la tierra físicamente hasta el fin de tribulación, su segunda venida. En Mateo 13 y 24 hasta 26, y quiero mencionar, si le gusta anotar cosas en sus Biblias, los versículos van a darte, es excelente para marcar, anotar abajo del versículo 1 en ese capítulo. Mateo 13, 24 hasta 26. La otra razón quiero recomendar ustedes traer su propia Biblia, el estudio con pluma, y también para marcar las cosas. Pero aquí dice: pero en aquellos días después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al huyó del hombre venir a las nubes con gran poder y la gloria. Añade de esto de Zacarías 14, versículo 4. Zacarías 14, versículo 4. En aquel día sus pies se pasarán sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén por el este, el monte de los olivos, quedará partido por la mitad de este y oeste por una valle muy grande, de modo que la mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí él es de pie con los 144,000 evangelistas judíos que habían ido por todo el mundo advirtiéndolo a la gente que no seguiría el anticristo, y orando con la gente para recibirán a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la esquina de gran victoria por todos los 144,000 creyentes, los hicieron a través de gran tribulación. Todos los 144,000 ni siquiera fue asesinado. Eso es asombroso, porque durante la tribulación ellos tuvieron a sobrevivir los terremotos grandes, más grandes de todo el mundo ha visto. Más de un tercer del mundo se quemada con fuego, y la enfermedad de una escala global. Todos los seres vivos del mar mueren, los océanos y los ríos se convierten en sangre, los rayos del sol quemará a los hombres con un feroz calor, y las piedras de granizo de 100 libras caen en el cielo. Y con todo ese resultado de todo eso, se sobrepasan. Ellos estaban vivos. Y aparte de eso, Satanás en capítulo 12 y versículo 17 dice: se hacen la guerra contra ellas. Y los gobernantes, las naciones, tratan de matarlos y no pueden comprar comida ni vender sin la marca de la bestia. Entonces son el grupo de personas más perseguidos en la historia de la humanidad. Entonces mi pregunta es: ¿cómo sobrevivían? Dice versículo 1, es la respuesta: sobrevivían porque toman la marca del maestro, su nombre en el nombre de su padre, y se convierte en su fuerza y su fortaleza. Y creo que si no es una casualidad que Juan ponga esa visión de estos fieles creyentes aquí en capítulo 14, junto antes de lo que peor la tribulación suceda sobre la humanidad. Juan y sus compañeros judíos vivían en una época del emperador Domiciano, un hombre malvado que trajo una gran persecución sobre la iglesia. Más de 1,000,000 de judíos que habían sido asesinados 20 años antes con Jerusalén en el templo habían sido destruidos por el otro emperador. Pero Domiciano incluso había tratado de vivir vivo Juan, dice los históricos. Pero debido a que él había tomado la marca, Juan, tomado la marca de su maestro, su nombre Jesús y nombre de su padre, Juan todavía estaba vivo y siendo preservado por el Señor en la isla de Patmos. Y las cosas están bastante mal para Juan en la iglesia en esos días. Y ahora, con todos los juicios que Juan está viendo en su visión, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 13, una mirada hacia adelante de un momento para saber que todo lo que estaba pasando vale la pena. Puede haber sido justo la cura que necesitaban. Y hoy, para ti y para mí, tal vez necesitamos también hacer una pausa en medio de las tribulaciones en las que podemos encontrarnos y ver cómo ha terminado estoy. Tal vez estamos sufriendo una enfermedad, posiblemente un matrimonio tiene problemas, has perdido tu trabajo o tu familia por COVID, o la economía después de COVID. ahora has rechazado porque ahora eres un cristiano nacido de nuevo. Ahí vivimos en tiempos en tribulaciones. Sea lo que sea por lo que es, estés pasado, si estás sellado, si llevas con orgullo su nombre, que eres cristiano para que todo el mundo lo vea, entonces anímate. Eso es lo que todo este capítulo es para nosotros, para decir, ok, Dios tiene todo en su control. Todo en su control. Porque no importa lo mal que se pongan las cosas, Dios te acompaña a través de tu prueba. Observen que Juan ve a los 144,000 de pie a final de tribulación con el Cordero. Si Jesús estaba con ellos durante de todas las noches más oscuras, los días más dolorosos, eso me dice que Él no te perderá a los momentos más oscuros de tu vida, y si estás marcado con su nombre. Y cuando finalmente llegue al otro lado de su prueba, ya sea en esta vida o después de morir, tú como los 144,000 encontrarás razones para cantar, como vemos en los siguientes versículos. Después de esta gran tribulación de 7 años, los 144 están cantando con Cristo en el monte de Sion. Es un júbilo, y Juan está viendo eso en medio de tribulación, la visión, para ganar el ánimo, para conocer si vale la pena todo esto. Es importante para nosotros a veces para conocer de Dios, todavía está en control, todavía cuando estamos en días muy oscuros. Pero si ustedes no están sellados con el Maestro, entonces note que no habrá nada más que sufrimiento para cuando esté sellado con la marca de la bestia. Eso es gran, es súper importante. Nosotros ganamos esta palabra, y entiendo lo que de Juan está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo aquí. Versículo 2 y 3 dice: y oír un voz del cielo como los estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y la voz de oí era como sonido de arpitas tocando la arpa, y cantaban un cántico de nuevo delante del trono y delante de 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido comprados de la tierra. La voz que escucha Juan Edo era poderosa y aterradora como un trueno. Es fuerte, y la melodía de el mismo tiempo, pero es fuerte en el cielo. Y esta asombrosa voz se convierte en la música con la que los 144,000 cantan una nueva canción. Y no sé si sabes esto, pero la Biblia nos amina en los Salmos, en Isaías, a cantar al Señor nuevas canciones. En el Salmo 96:1, 98:1, 149:1, Isaías 42 días, y probablemente hay más. Dice: canta el Señor un nuevo canto, una nueva canción. Y Juan en esa visión ve a los 144,000 judíos en la tierra, en Jerusalén, pero escucha la música, ¿a dónde? En el cielo, la música de adoración más gloriosa y fuerte, ¿no? Con trueno. Ustedes piensen, la música aquí está fuerte. Uy, el cielo va a ser a mover todo su cuerpo con trueno. Y como líder de alabanza, esa esquina realmente me habla algo tremendo, maravilloso. Así como el velo fue rasgado, como Jesús murió en la cruz y los hombres tuvieron acceso directo al lugar santísimo en su adoración aquí en la tierra, ahora Juan está viendo que cuando Jesús regresa y se pare el, y para el monte de Sion, otro tipo de velo será rasgado. Y la separación de nuestros sentidos y la como es separación entre no, de nosotros aquí en la tierra y él en, y el cielo. Es como el cielo van a abrir de, para nosotros experimentar las maravillas del cielo, para escuchar la música del cielo. Y podemos cantar en alabanza de la música, la melodía. Es como van a tener nuestro propio grupo de alabanza, los ángeles en el cielo, y nosotros van a cantar aquí en la tierra, van a hacer una armonía. ¿Y todo qué? Por la gloria de nuestro Señor, porque van a cantar a Él. Está tremendo. ¿Cómo va a ser estar en la tierra cuando la alabanza de Jesús, mientras que está frente de nosotros escuchando música angélica abajo del cielo? El cielo. A mí mi, es una cosa, yo quiero meditar día y noche más y más. ¿Cuál era la nueva canción? Bueno, no sabemos, no dice, pero en, si realmente están en la tierra en este momento, lo que parece que dice el versículo 1, que son, a continuación, cuando escuchan esta voz asombrosa del cielo, resonado con una dulce melodía, ellos saben instintivamente lo que estaba en su corazón, el canción que necesitaban a cantar. Entonces, sabemos que es una canción de agradecimiento. Gracias, mi Cristo, para llevarme detrás de toda esa tribulación. Estaba con nosotros. Gracias por el privilegio para orar con tanta gente en la tribulación para recibirte. Dice que nadie más podía aprender la canción, ni los ancianos ni los cuatro seres vivientes, y parece que tampoco todos los demás ángeles. ¿Pero por qué? Otra vez no dice, pero si tuviera que adivinar, diría que fue porque nadie más había pasado por todas las dificultades, la persecución que ellos pasaron. Ver que Dios te saca de esa situación y que amanece tu vida por algún milagro y transforma. Y después de esto, cuando adoras a Dios cantando y orando, tu adoración adquiere una profundidad que antes no tenía. Y creo que si algunos de ustedes pueden identificar con esto. Yo puedo recordar los tiempos de mi vida cuando, en mi juventud, cuando estaba haciendo cosas muy tontas o peligrosas, o no sé, pero o por puro accidente, casi murió. Ya casi murió tres veces, varias situaciones y accidentes. Yo estaba pensando por muchos años de mi vida, y nunca van a vivir más de edad de 30, por el estilo de mi vida. Estaba muy fuera de control. Pero el día cuando aceptó Cristo en mi vida, es cuando yo por fin entendió la razón de todavía, porque Dios guardó mi vida, que estaba vivo todavía. Yo recuerdo el tiempo para cuando estaba llorando y alabando al Señor. Yo fui de un concierto cristiano, y cuando por la primera vez escucho música cristiana real. Los himnos son tremendos en la iglesia, pero para mí en esos días lo que estaba, mi cosa estaba resonando con las canciones cristianas modernas. Yo recuerdo cuando estaba escuchando varias canciones, para decir, eso es para mí exactamente, eso es una descripción de mi vida. Eso es lo que pasó en toda la Biblia, en todas las épocas de diferentes tiempos. A lo largo de la Biblia, cuando los hombres veían una poderosa mano de Dios, su protección, provisión y liberación, cantaban nuevas canciones. Algunos de ustedes pueden recordar como Moisés y Miriam, y cuando todo el pueblo de Israel cantaron después de que Dios se liberó a través del Mar Rojo en Génesis 15. Después, cuando estaban al otro lado del Mar Rojo y de enemigo de todo el ejército de Egipto, estaba ahí listo para matar todo eso. Porque tú sabes cómo los soldados, cada uno de los soldados, alguien en su casa murió por la maldición de Dios. Y ellos estaban enojados y se quieren matar todos los israelitas. Los israelitas no tienen ninguna espada casi, no tienen nada. Está atrapada en el Mar Rojo. Pero por los milagros de Dios, cruzó en el otro lado. Y cuando de vuelta y lo vieron de todo, como Dios se cubrió de ejército con la agua y ganó la victoria, cantaron una nueva canción. En Éxodo 15, 1 y 2 dice: entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este cántico de Jehová, Yahvé, y dijeron: cantaré a Yahvé porque es excelso al caballo y su jinete arrojó al mar. Yahvé es mi fuerza, es mi canción y se ha convertido en mi salvación. Esto es mi Dios y yo lo alabaré, el Dios de mi padre, y lo ensalzaré. Tú puedes imaginar con la convicción y la corazón, con lágrimas, me imagino, cuando ellos están cantando el cántico. Esa era su nueva canción. Dios había hecho lo imposible. Esos hebreos sintieron la necesidad para cantarle sus alabanzas. Los redimidos de Dios, todo lo demás, los gentiles y judíos comprados afuera del mundo, también cantaremos una nueva canción en el libro de Apocalipsis. En verdad es tú y yo, porque son los redimidos de Dios. Pero entre tribulación podemos varios tiempos con los redimidos. Está cantando todo otra vez, perdón. Y en capítulo 5, versículo 9, dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de romper sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de todo tribu y lengua y pueblo y nación. En capítulo 7, los redimidos vuelven a cantar una nueva canción. En versículo 10 dice: y clamaban en gran voz diciendo: salvación a nuestro Dios, y está sentado en el trono y al Cordero. Cuando todos nos encontremos en el cielo, vamos a este canto. Cantamos las palabras. Incluso sabremos cuál va a ser una letra. Pero créame, ahí cuando comprendamos plenamente nuestra redención y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces el significado de las palabras y del corazón de gratitud que pongamos en nuestro canto, que convierten en una nueva canción. Yo no quiero esperar, yo quiero a Dios a regresar ahorita, porque todos nosotros tenemos una nueva canción y podemos cantar a Dios por las cosas que está diciendo en nuestras vidas. En el fin de todo van a ser todo un coro con todos los redimidos, con un coro, sí, de los músicos del cielo. Qué tremendo. Pero ¿qué pasa cuando todo va mal en tu vida ahorita? Está bien para pensar el fin, es gusto para conocer, pero ahorita, cuando estamos solas o solos, cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos dificultades, tenemos una enfermedad terminal, todavía podemos cantar. ¿Hay una manera? ¿Cómo podemos cantar una nueva canción? Entonces, ¿cómo puedo cantar una nueva canción ahora? Pues bueno, Vemos lo que le pasó a un hombre llamado Horacio Spafford. Pasó por algunas de las peores cosas que cualquiera puede experimentar. Sin embargo, escribió uno de los himnos más populares, poderosos, de canten en la iglesia. Ese himno fue escrito después de varios acontecimientos traumáticos en su vida de Spafford. El primero fue la muerte de su único hijo en 18.071, a la edad de 4 años. Segundo, poco después, por un gran incendio en Chicago que le arruinó económicamente. Había sido que el abogado de éxito había invertido mucho en propiedades en la zona de Chicago, que se quedó diezmada por un gran incendio. Sus intereses comerciales se vieron aún más afectados por la recesión de economía en 18.073, época en la que había planeado viajar a Europa con su familia en un barco se llama de Vía de Havre. En un cambio de planes traído, envió a su familia por delante mientras que él se retrasaba por negocios, relaciones con los problemas de zonificación tras el gran incendio de Chicago. Mientras cruzaba el Atlántico, el barco se hundió rápidamente tras una colisión con el barco, se llama Loch Iran. Las 4 hijas de Spafford murieron. Su esposa Ana sobrevivió y le envió la ahora famosa telegrama salvado sola. Poco después, mientras Spafford viajaba para reunirse con la afligida esposa, se inspiró a escribir las palabras al pasar el barco cerca del lugar donde había la muerte de sus hijas. Él fue el capitán de barco, dice el capitán, por favor, quiero conocer el lugar más o menos a donde hundieron el barco, a donde están mis hijas, 4 hijas. Y perdió su primer hijo antes. Y cuando están en ese lugar, y créame, ya tenía 2 años un barco grande, y cuando está en medio del océano y con nadie en alrededor, es un tiempo para reflexionar en su vida. Es un tiempo para pensar porque no hay nadie en alrededor. Es un especial tiempo. Pero escribió las palabras de uno de los himnos más famosos en la iglesia desde tiempo, de 18.074. La primera frase nada más dice: cuando la paz como un río acompaña mi camino, cuando las penas como alas del mar se mueven, cualquiera que sea su suerte, tú me has enseñado a decir: está bien con mi alma. Aunque Satanás me acose, aunque vengan las pruebas, que esta bendita seguridad controle, que Cristo has considerado mi estado indefenso y ha derramado su propia sangre por mi alma. Está bien con mi alma. Ese es el coro de cántico. Es algo precioso porque Horacio Spafford encontró su nueva canción incluso cuando él estaba pasando por el más profundo dolor. Nadie puede pasar en ese tiempo. No estaba bien amargo a Dios, no estaba gritando a Dios. Él estaba en humildad diciendo: está bien, ya lo sé, tú puedes a llevarme al otro lado. Tú, cuando estamos en cielo, tú vas a ser ahí conmigo. Y me imagino, él estaba diciendo, como David, de él va a ver sus hijas en el cielo. Dice, es todo de parte de voluntad de Dios. Aquí es la cosa: tu decisión para ser sellado causará que cantes eternamente o que sufres eternamente. Tu decisión para ser sellado. Si quieres ser sellado con el nombre de Jesús, el nombre de su Padre, o con la marca de bestia. Es una decisión, es necesaria para tomar ahorita, porque en la tribulación va a ser tan difícil para aceptar al Señor por el engaño del enemigo. Porque 3.5 billones de personas van a morir. Y la mayoría de toda la gente va a tomar la marca por solamente para sobrevivir, para comer. Pero los judíos, los 144,000 judíos mesiánicos, no van a quedar firmes en su tribulación. Y dice como Spafford: no sé por qué es necesario si sufrimos todos, pero sabemos que en el fin va a ser con nuestro Señor. Y dice en versículo 4 y 5 algo muy interesante, como diferente del resto de 1 y 2 y 3. Dice: esos son los que no se han contaminado con mujeres, porque se han mantenido castos. Esos son los que seguían el cordero a donde quería que vaya. Esos han sido comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero, y no se halló mentira en su boca. Son irreprensibles. Dice: se mantuvieron. Esto puede sonar como si Juan estuviera cambiado la tema y fuera una especie de sacerdote célebre religioso. Pero no creo que ese sea el caso. No creo que este versículo se refiere tanto a la pureza física como a la espiritual. En 2 de Corintios 11, el Espíritu Santo dijo a través de Pablo acerca de la iglesia, versículo 12: porque os celo con celo de Dios, pues os desposé con un solo esposo para presentarnos a Cristo como virgen pura. Así que espiritualmente nosotros como iglesia debemos caminar en este modo sin ser contaminados por las pasiones de este mundo. En la tribulación, el sistema económico religioso mundial es comprado con una remera, y la gente que toma la marca de anticristo como los contaminadas con ella. En esos 144,000 no tiene nada que ver con seguir todo lo demás están haciendo, porque están demasiado ocupados a siguiendo el cordero a donde que él vaya. Y a mí es interesante, es decir, quieren seguir el cordero cuando ellos estaban en tribulación, porque Cristo no está con ellos visible en la tribulación, pero en el cielo él estaba visible con ellos a través de todo. Comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. En otras palabras, no hicieron nada con la merecer de su salvación. Fueron comprados por la obra de salvación de Dios en la cruz. Recibieron las noticias de Cristo era su salvación, de Cristo murió en la cruz por ellos. Y ahora se convirtieron en la primera ola, los creyentes judíos salvados durante la tribulación. Y creo que tener la marca de cordero lo que los distingue y protege su vida. A mí me gusta la idea de ser marcado en su frente. En varias películas así es escondido para el enemigo, no lo ve. Para persecución, no lo sé, pero a mí es como pone Cristo en mi frente para decir: yo estoy abajo de protección de mi Salvador, de mi Redentor. A mí es tremendo, y por ellos a pensar nadie puede tocarme. Pero nota lo que dice arriba, que ellos se mantuvieron castos. Yo creo que ellos fueron capaces para permanecer sin ser contaminados en el mundo, porque ellos permanecieron cerca del Señor y lo siguieron Él a donde quería que Él fuera. En contexto, algunos estudios dirán que esto es lo que ellos estaban haciendo en el cielo, porque Cristo no está en la tierra entre tribulación. Posiblemente, pero no todos están de acuerdo, y parece que ambos puntos de la vista son verdad, porque nosotros seguimos nuestro Redentor, ¿no? Ahorita estamos siguiendo a Cristo, no vimos, pero seguimos por su Espíritu Santo y su palabra. Entonces, la idea es que Cristo siempre está con nosotros, y nosotros siempre podemos seguir a Él y no la ramera del mundo. Podemos mantener nuestros espíritus y cuerpos en la pureza por nuestro Señor. Entonces, ¿pero cómo? Si es la verdad hoy, y si estamos como los 144,000, y yo creo que estamos, tiene un ministerio muy, muy similar. ¿Sabes por qué? Ellos están en el tribulación los últimos 7 años por un último llamado de las personas si van a recibir Cristo. Pero estamos en los, podemos decir, los 7 años antes de tribulación. No sé 7 años, ¿no? Pero posiblemente 7 meses. No tenemos idea. Pero estamos en los últimos años antes de tribulación. Y estamos, tenemos la misma llamada para proclamar salvación por la gracia de Dios antes de llegar a de tribulación, porque en la tribulación van a ser súper difícil para ser salvado. Entonces, mejor, es un ministerio súper importante. Nosotros estamos llamando a la gente a salir del mundo ahorita, a salir y mantener la pureza del mundo ahorita. Pero ¿cómo? Pues yo creo que sí es tiempo para apagar la tele y varias cosas en la internet, radio secular, e incluso posiblemente a sacar nuestros niños de escuela pública, si las escuelas son dedicadas por indoctrinación y no por educación. Es importante para ustedes a conocer la diferencia. Ya creo que hay escuelas todavía está enseñando a los niños, pero en Estados Unidos y Canadá hay lugares ahorita, es puro indoctrinación. Y sí, y no importa matemáticas, no importa ciencia, es todo la política, derechos de las personas perversos. Y es tiempo por nosotros a pensar cómo a salir y no a seguir de la marca de bestia, no para seguir la ramera de este mundo. Entonces, la única cosa que puede decir es seguir el Cordero y a donde Él vaya. Es lo que está diciendo los 144,000. Pero ¿cómo lo hago en práctica? Pues te quedas en silencio y a solos con Él en la mañana y lees la palabra, o con nosotros por mañana por desayunar cada mañana. Sigue los devocionales, son tremendo. Estudio mujeres, varones aquí, en martes. Los servicios, miércoles, que el grupo de evangelismos, jueves. Ayudarnos en la misión. O sea, muchas cosas que podemos hacer. Y a mí, por mi vida, yo necesito música cristiana. No música del mundo, por favor. Y nunca de banda, I'm sorry. Pero a mí, esa es de música del Dios. Es en música cuando podemos, como puede sentir con un siervo de Dios y puede alimentar mi ser. Y yo puedo escuchar y cantar, y mi mente está enfocada en las cosas de Dios. Y en los momentos con las tentaciones pasando enfrente de mí, puede ser, no. Mejor es mi Cristo. Requiere entrenamiento, requiere una mentalidad de intencionalidad. Una mujer llamada Karen Burton Maines escribió esto sobre la adoración. Creo que sí, es súper bien. Ella dice, la adoración ha sido definida como estar ocupado para Dios. ¿Cómo aprendemos y preocuparnos por Dios? Cultivando la intencionalidad, dirigiendo deliberadamente nuestro, mientras yo practiqué esta palabra tres veces, deliberadamente, algo así, nuestras mentes hacia la preocupación divina, desarrollando hábitos de adoración y trabajando en ella. La adoración intencional significa que el adorador no va a la iglesia esperando que la adoración simplemente suceda, pero la intencionalidad significa la adorador va a la iglesia diciendo que hacer que la adoración suceda. Es cuando estamos en sus pies, dice Cristo, no tengo idea qué dice esta canción, pero voy a levantar mi corazón y voy a alabar tu nombre. Voy a cantar las dos palabras que conozco, pero todo es por ti. Es un tiempo privado entre tú y tu Padre. Es un tiempo cuando nosotros podemos sentir la música, entender, es la música del cielo. En el cielo, el inicio de la música estaba en el cielo. Música inicialmente estaba creado por adoración de Dios. ¿Cómo sabemos? Porque era el ministerio de Lucifer. Entonces, toda la música inicialmente era cristiana, podemos decir, adoración de Dios. Eso significa, sé que empiezas a seguir al Cordero intencionalmente, deliberadamente, haciéndolo tu hábito, empezarás a cantar una nueva canción. Incluso puede ser que la canción que terminas cantado al Señor, aquí en la iglesia o solo en la casa, en la ducha, de sea la canción que has cantado muchas veces antes, pero algo comienza a resonar entre tu espíritu y Dios, y ahora las lágrimas se pueden fluir. Ahora sientes que estás en la presencia de Dios. Cuando yo fui de conferencia y los pastores, esta nueva canción, si cantamos y vamos a cantar otra vez, yo estaba cantando todas canciones y todos los que conocen, pero la otra no conocían. Y yo estaba nada más, no estaba cantando, pero cerró mis ojos y estaba escuchando las palabras. Y empezó para llorar. Algo, lágrimas de alabanza, lágrimas de gozo. Y para pensar, tú no, nunca vas a dejarme, tú no, nunca van a abandonarme. Yo estaba en un sentido de presencia de Dios para sentir de su amor por mí. Y a veces nosotros perdimos ese sentido porque estamos preocupados con muchas cosas o con la culpa que tenemos. Muchos de nosotros se sentimos muy culpables por varias cosas en nuestras vidas. Pero lo que podemos hacer es buscar por esta nueva canción con nuestro Señor, y podemos conocer de Él, está ahí, y Él va a llevarnos al otro lado. Como Jesús estaba en el monte y sus discípulos estaban en el barco tratando para ir al otro lado del lago, del mar de Galilea, Él dijo de ellos, nos vamos al otro lado. Pero ellos estaban tratando y tratando para avanzar, y las olas están inundando su barquito. Y era un tiempo de desesperación. Pero la única cosa que se cambió de situación es cuando llegó Jesús. Jesús entró al barco y dice, no, te dije, no. Dice, vamos. Y se fue al otro lado. Podemos hacer en medio de las tribulaciones y pensamos en vamos a hundir y vamos a morir, no podemos continuar. Pero cuando estamos empezando para enfocar en Él y cantamos y alabamos a ese Señor, conocer Él es fiel para llevarnos al otro lado, podemos a continuar. y Él va a llevarnos. Entonces vamos a orar. Padre, muchas gracias por mis hermanos y hermanas, todos que están aquí. Sabemos, Padre, es un gran privilegio para tener su marca sobre nuestras vidas. Somos sus hijos, Padre, somos su novia. Y tenemos la garantía, Padre, que tú vas a cuidarnos y llevarnos. Y quiero orar por nuestros hermanos enfermos, o por hermanos y hermanas que tienen cosas difíciles en su vida ahorita y sienten solas o solos. Pero no están solos. Sabemos, estamos una iglesia, un cuerpo. Y tú van a continuar en la barca con nosotros. Tú vas a llevarnos. Y podemos, en medio de los tiempos difíciles, a cantar una nueva canción. O en medio de tiempos de gozo, podemos encontrar una nueva razón para levantar nuestras voces a ti, para la información, para conocer la verdad. Está más cerca que podemos pensar. Está listos para perdonarnos, listos para cambiarnos, si estamos listos para rendir. Y la Biblia dice es necesario para rendir sus pecados y pedir perdón y arrepentir. Si tú quieres el sello de su maestro y no quieres el sello de bestia, entonces la única cosa es necesario para pedir por perdón. Y quiero invitar a cualquier persona ahorita está buscando a Dios en su corazón nada más para decir: perdóname, Señor, necesito a ti, perdóname por todos mis pecados, lléname, dame tu Espíritu Santo, dame esta nueva canción, dame tu presencia, porque no puedo andar sin ti. Necesito tu Espíritu dentro, quiero ser sellado con su Espíritu Santo, quiero ser parte de tu iglesia, los redimidos. Levántate a mí, a Dios, ayúdame para pasar de esta depresión o esta angustia o esta situación, para cantar de nuevo de ti, con un nuevo perspectivo de la vida, una nueva esperanza. Gracias por todo lo que están haciendo y va a continuar a ser en mí. En el nombre de Cristo. Amén.